Fuimos. Muy. Ingenuos. Y la verdad es que, como en las últimas semanas, en el comienzo del programa, teníamos ganas de seguir debatiendo un poco la situación política nacional, un poco el fenómeno del kirchnerismo. Para eso hoy contamos con Fabián, de Razón y Revolución. Fabián, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien. Bueno, como decía brevemente, la idea es que continuar charlando. Estuvimos ya con algunos intelectuales, referentes de organizaciones, hablando un poco de la situación política nacional, un poco por el tema de que sentíamos que, como que, bueno, lo vamos a hablar con vos también, que había una reaparición, un renacimiento o un refortalecimiento del gobierno nacional, y también un poco, obviamente, desde las perspectivas del campo popular, de la izquierda. Para empezar, te pregunto, ¿cómo ves vos la situación política, cómo la ven desde RIR? Bueno, yo lo que creo es que uno puede tomar el problema en términos muy coyunturales. Bueno, estos meses el gobierno, digamos, los precios de la materia, digamos, la crisis parecía que aceleraba la caída y por lo tanto, bueno, parecía que el gobierno se derrumbaba mañana. La crisis no es un episodio, sino es un proceso. Y el gobierno nacional está, digamos, el Estado argentino, la economía argentina está sufriendo una crisis de la cual es parte. Siempre se cree que la Argentina sufre la crisis o sufre el viento de cola, como si la Argentina no estuviera integrada a la economía mundial y si el desplome del precio de las materias primas no fuera también producto de la sobreproducción de la que Argentina también participa. Es decir, la Argentina inunda el mercado de materias primas y por lo tanto también contribuye a la creación de la crisis y por lo tanto del desplome del precio de las materias primas. Ese desplome se creía muy, muy agudo. Digamos, hay una tendencia a la caída, pero eso no significa que caiga de desplome de un día para el otro. Eso es lo que explica, básicamente, que el gobierno no se haya caído ya. Ahora, evidentemente el gobierno viene en una crisis. Lo que pasa es que tampoco desde la oposición hay nada diferente. Es decir, lo que uno ve es que cuando uno ve los debates en el Congreso o en la televisión entre Carrió, Alfonsín, Kirchner, y lo que uno ve es lo que Gramsci llamaba la pequeña política. Es decir, ¿qué están discutiendo? Y uno ve que están discutiendo minucias. Dice, efectivamente. Es decir, ahora apareció el problema de la jubilación del 82% móvil, aparece el problema de si caen o no las retenciones. Es una cuestión que ya vimos antes. No, la oposición no tiene algo diferente a lo que tiene que llegar. Argentina es un país agrario, vive de la renta de la tierra y el Estado se mantiene con un impuesto, una contribución que se hace desde la renta de la tierra al Estado. Con eso vive. Ahora están discutiendo cuestiones muy menores, como el problema de trigo, maíz, soja no se quiere tocar. De hecho, el mismo Biolcati dice, nosotros no queremos llevar las retenciones de soja a cero porque sabemos que desfinanciamos al Estado. Entonces, ¿qué estamos discutiendo? Es decir, lo que nadie discute, por lo menos estoy hablando de ni el gobierno ni la oposición, es la situación de los trabajadores. Vuelve, cuando apareció de nuevo el conflicto rural, cuando fue la sociedad rural y aparecieron los pequeños, los grandes productores, el gobierno. ¿Sí? Nadie dijo una sola palabra sobre los verdaderos productores, no los dueños de los campos, sino los verdaderos productores que son los trabajadores, que la mayoría están en negro y cobran los salarios más bajos del país y cobran tienen los costos laborales. La Argentina tiene los costos laborales. Es el anteúltimo país en costos laborales en el agro. Es decir, la Argentina tiene costos mucho más bajos que Brasil, por ejemplo. Eso nadie lo dice. Entonces, todo el mundo dice, el boom de la soja en la Argentina es o porque el gobierno tiene mejores condiciones, le da mejores condiciones o porque los empresarios invierten, tienen máquinas. No, nadie dice que en realidad el boom de la soja en la Argentina es por la explotación de los trabajadores. Ahora, desde el gobierno podrían sostener, en contrario con esto que nos estás diciendo, que la Argentina ha sorteado la crisis internacional o al menos sus efectos más perversos y le han puesto algún tipo de nombre a esto, que fue lo del desacople que tanto se batió. ¿Crees que es así o crees que en algún momento efectivamente la crisis va a golpear más fuerte o que está golpeando fuerte y no? La verdad es que no se han perdido grandes cantidades de trabajo en Argentina. En un primer momento sí, pero hubo una recuperación del empleo. ¿Vos eso cómo lo venís viendo? Bueno, ahí hay una cuestión elemental. Es difícil, a veces uno escucha cada cosa, escucha muchas barbaridades y hay poco tiempo para explicar cómo son las cosas. Por ejemplo, en los años 90 el mundo estaba en crisis. Entonces tuvimos la crisis de el llamada tequila, después la crisis del Brasil, vodka, de después de todo el todo el mundo entraba en crisis y la Argentina, Menem decía la Argentina no hasta que nos tocó el 2001 y nos fuimos nosotros. Y vuelvo a la idea del principio, la crisis no es un hecho. O sea, no es un hecho de que hoy me piso un auto y después sigo. Así no funciona la economía. La crisis es un proceso, no es un accidente que le pasa a la economía. Porque alguien, digamos, no es que alguien un día se levantó, dejó de tener confianza en el mercado, un problema psicológico, entonces se armó la crisis y después con que esa gente vuelva. No, no, es un proceso. La Argentina, primero por la magnitud que tiene, no es una economía grande, ni siquiera en el mercado financiero. Entonces, efectivamente, la Argentina es un poroto en el mundo. Por lo tanto, sí, claro, por un lado, puede tardar mucho más en sufrir los efectos de la crisis, y por el otro, una vez que sufra los efectos de la crisis, le va a costar mucho más recuperarse. ¿No? Es decir, la diferencia con la crisis de los años 90 y la crisis actual, en realidad es la misma crisis, ¿no? Pero, digamos, la caída actual es que esta crisis atacó el corazón del capitalismo, que es Europa y Estados Unidos. Cuando eso se expanda a China, y no va a faltar mucho tiempo para que lo haga, porque China, ustedes saben, le presta a Estados Unidos para que le compre. Entonces, cuando esa rueda se acabe, bueno, vamos a estar nosotros en problema, porque nosotros vendemos básicamente soja a China y nada más. Así que alguien venga a decir una economía como la Argentina está desacoplada del mundo es falso. Segundo, que me digan que por el tamaño que tiene la economía argentina puede sobrevivir la crisis ella sola es completamente falso. Por tres o cuatro medidas que tome un gobierno que no son medidas revolucionarias, no es que confiscó la propiedad de la tierra, que es la principal riqueza. No, no hizo ninguna medida. Lo único que hizo fue meter mano del ANSES y armar, ¿cómo se llama? Meter mano del ANSES para darle subsidio a las industrias para que no despidan tanta gente. Pero eso es pan para hoy y hambre para mañana. Porque está desfinanciando todo el sistema social. Decís vos. ¿Cómo? Los repro. Sí, todo el subsidio que hizo a General Motors, el subsidio que hizo a todas las automotrices, que le dan plata para que no despidan. De todas maneras, hay suspensiones, es cuestión de ver lo que está pasando en el mundo laboral, y hay suspensiones, hay rebajas de salario, lo que no hay son despidos masivos. Ahora, pero empezamos a ver que hay algunas empresas que están cerrando y tienen problemas. Y de cara al 2011, ¿cómo ve la contienda entre el gobierno y la oposición? Ahí hay una cuestión que, vuelvo a lo mismo, todo depende de la coyuntura económica del 2011. O sea, si al gobierno se le acaba la plata, hay una cuestión importante, que el gobierno necesita plata no solo para estos planes sociales, estas jubilaciones, que ya quería hacer una breve cuenta en dólares, cuánto era el subsidio a la, por ejemplo, en el 2001... Los planes jefes y jefas eran 150 pesos, 180 pesos, o sea, 150, sí. 180 dólares. Claro. Hoy es 180 pesos la asignación universal por hijo, 220. 220, o sea, 50 dólares. De 150 dólares quedaba de la Rúa, Kirchner da 50 dólares. Sí. Si sumamos la inflación en dólares, no está dando nada. Entonces, hay ciertos mitos con respecto a, digamos, el kirchnerismo que habría que derribar. No porque uno esté a favor de la Rúa, sino sencillamente para explicar que hay una política, que hay una continuidad de clase, que hay una política de clase. Entonces, efectivamente, hay una crisis. Entonces, digamos, que efectivamente se está viendo si uno toma otras variables que no son el peso, digamos, ¿no? Con respecto, perdón, me fui de tu pregunta. No, lo que no, es con no. respecto a las elecciones. Ahí la cuestión, efectivamente, vuelvo a lo mismo. Tiene mucho que ver con cómo se llegue a la coyuntura que son los dos meses anteriores. No veo yo ni al gobierno ni a la oposición con un armado como tenía el gobierno, por ejemplo, en el 2007. O sea, a ver, uno toma la Cámara de Diputados, toma, por ejemplo, la legislatura de la provincia, de la ciudad, o toma la legislatura de la provincia de Buenos Aires, y lo que va a ver que todo el tiempo diputados, legisladores, ¿no? Se están pasando de un lado y de otro. Sí, sí. Incluso le está sucediendo a Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Es decir, que quizás el ejemplo que ahora está más. Sí, aquí en boga, hoy mismo se fue una diputada. Claro, es exactamente. Es decir, lo que vemos son pases. Es decir, no hay un armado sólido. A mí me gusta, digamos, hacer futurología con eso. Es decir, ¿por qué? Porque efectivamente lo que uno sí me parece el punto importante de estos años, sobre todo el 2007 para acá, es que el kirchnerismo era el único, era la única formación política que había intentado hacer armar un armado sólido desde la burguesía, ¿no? Es decir, la crisis del 2001 dejó a la burguesía sin ninguna estructura orgánica fuerte, salvo la iglesia. El kirchnerismo intentó hacer ese armado, pero siempre fue muy precario, ¿no? Es una persona que tiene a Delía, a Scioli, a Alberto Fernández y a Aníbal Fernández, digamos. A Moyano. Moyano, claro, es algo, digamos, pegado con alfileres. Lo que vemos es que la oposición tampoco tiene nada, ¿no? Es decir, ¿qué aparece? El peronismo federal. El peronismo federal solo no puede ir, tiene gente como Rodríguez Ay, Macri tampoco, y bueno, lo que queda es el radicalismo, que si uno lo ve también están, tampoco aparece algo sólido por ese lado. Te fuimos muy ingenuos.